pasa? Ay, estoy llorando, estoy llorando, ay, estoy llorando, porque estoy asustado. Ay, estoy llorando, ay, estoy llorando, ay, estoy llorando, porque estoy asustado. ¿Asustado por qué? De lo bien que estoy. ¿Asustado por qué? De lo bien que estoy. ¡Giancarlo! Dime. ¡Giancarlo! Dime. Mi gente me quiere, mi gente me sigue. ¡Giancarlo! Dime. ¡Giancarlo! Dime. Mi gente me quiere, mi gente me sigue. Saltando, saltando, saltando.